Dis-le. Focus au petit junior. Wakeko kanga solo espetere wa monuma e akele ko imakino wembe akoli muakama e ale ane no ngoy ndanele ile nanana ile masale ile nanana ile Kongala kongala kambo Yilu Kokilo papa polo Kokilo papa konga Kokilo papa jwa umbo Espetere jwa wale Jwa wojiba yone hande Ewa lewa nenonga kashisho Mawa She mama jeje We mungo Oma Josephine Odibaya Umechi mamo nyumbe Wambo yosa mamo nyumbe Josephine mama leye Ona nyulo jelo dandela Ayotolo jibala njona Fana koko nga lopombo Jete wambo lila lopombo le Ile na na na Ile na na na Asha kela kona la mindo Asha kela kona la mindo Woko so jinyo Kibana saula Kibana saula le Chidone ayo na ngone ande Chidone Kwe tate ngole la kaso Kwe mongo mama Mama ya bana Mama nanga menungo Jeje la konga wongo Otala nga ena Omala dena jinyo Yoto lo di balanjo Asefe si silo ndela Fana koko nga la kanyu Nwena ene sombo memone Yana yo soko tongo Ale ale Konga la konga lo kote Fe mongo Weta lo kote ngelole Weta lo kote ngelole Ah soko ya ndelo soko ya Te ale ane nongo ye nane Dede mama le Dede mama le Yeshe sha Dede mama le Ale ane nongo ndane le Mama ya bana dede Mama, no te la paga to mo me da ani. Kas kasomo. Te papa kaso me mire. Wapi papa kas kasomo. O ma de de ta koro ngara mama. O kono mami ya la ngaje jo. O ni ta tala kwara ya ngaina. Yilu. O yo me ta kwara lo ko ko kare. Ka mo ko ja ka yo la ma be ta wa mo yo ko bo na. Ko be ta ola ko se nga se nga bu nya ola. Papa va le bébé La casa va se renomare Oh ma dede, la noma ya mamona Dede koka ayo la mamo lele la neba Dimi kongo kede la koke jinyan konana Mama loke na banya pesare Nyango li tise ka noma ya mamona Toko tole di bono mo Ni tise na kate kwa dinde oka matina we mie Omite Hello Você fez isso e que deu uma balança Sagaça do erro ya ko le ni baba mo ka de ka de do de mo ni da bi e ka de se mala choka ba établissement chicas nyango ba ne za ga ko ba e mama na ba ne sa mama de de ga la ga wa le hello le mama ga la wa le mo ko so mama tina mo sha ra di be ga le de de na vi de wo ya to de da ka wo nya wa ko lo ko lo o be za wa ka ta ka to la la ke le ko Wapi mama dede mama bana? Nyango brada yo mama, otaka ta deta koloni. Wapi? Nyango mama nyumbe kale kata de. Nyumbe mama. Te ato mara ko mara e ko nana. Olo mama ya babo di mama du ma ko di ma. Mama ti no na mama kema. Mama ti no na babo di ma. Ona baba du la do jamba. Jaga to we ko kana kole ko teketa. Papa di yo kada macho. Odi te do da bi e kana te mala choka ba na ka do da ko da ku te mala choka ba na ka ba mi go ya da ra ku te mala choka ba ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale desha sha sha sha mama kere ne ka ku ma era mama kere no be da wa jo ba e a ko me lo la ke mo la ka no ma ye ka na wa sa na mo le ya ye wo ye wo ye wo ayi mama le ayi mama le Oko soko e di mama mati no moyo dinga. Deshesha, deshesha, ah soko ya de, tu di bande, koto la de, mama tana, so, so, so. Abo di yo kanda. Kato nga kapa bolenga. Ah soko ya de lo, soko ya, tu di bande lo, tu di ma. Kato nga kapa bolenga, bono moe. Le gata nga se moro kome. Oko so mama. Mungu kasongo, we mungu Yilu We mungu wanyi Nda mungu shinyo Ukonga lakonga umu Umbele mama dede Dede mama Dede da nanga sunguwe ndone Mama nanga sunguwe ndone Fana koko ngalo pombo Elo Fana koko ngalanju Okoso shinyo Mama yo nangona de E mama nanga sunga kenye wakoso machanda We mongo mama Ani mama We omemba leka so We katengo lelanjo Wakoso shepene jamba We talo kote ngelole Omemba lo kote ngelole Omemba lo kote le mama le E ale ane nonga mulunga Dede ayo nonga nende Membelo komoje mama, wokoso papa, nyamona sunge mununga. Soko yande, chidi mande, kotolande, mama tana, wokoso jinyo papa na pele jamba. Lavele kanunga, wanyi kase umu, we oke kase. Sunga mwadola tumutaka, we oke kasongo. Ayi kase kasongo, we oke kasongo. Toke miya kumbi ukanda. Papo ni kase kasongo, o malande na kasongo. Ode mo ni dami e kanda, we oke kasongo. Papa kase pa kasongo, kalelande na. Ichike kalelande basongo, we oke kasongo. Oke na mama la papa lenda, kalelande na. Mama lo se chuka matina, we oke kasongo. Oke na mama la mama cha, kalelande na kasongo. Onya kone tawo ni di bana, we oke kasongo. Pamiko ba inone. Okoso We ko malukumo Soko yande, chidi mande Papo miyo kanda wa solo Yee Espetere we mone Ewe mbele ko ila kaso We mama kita pikola ba motoleka Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana kaso Ile nana ka